CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que a nivel de Senado de la República comienza ahora el recorrido de la ley de presupuesto, concretamente mañana martes, en esa sesión que van a renunciar, sesión extraordinaria que van a renunciar tanto Julio María Sanguinetti como José Mujica, que ya hemos dicho, lo hacen ahora justamente por esto, porque no quieren estar cuando se le dé ya finalmente el ingreso y el trabajo presupuestal, que es arduo e importante en cantidad de horas. Esto va a ser el día martes la sesión, se le da ingreso. El día miércoles se reúne la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado, que se reúne en la misma sala que se reunía diputados, en la sala 17 del anexo, por el tema de que es una sala grande. Y allí establecen el presidente, el vicepresidente y el régimen de trabajo, que como ustedes saben, desde lunes a jueves, esto no va a variar mucho, recibiendo a organismos públicos, y los días viernes recibiendo a delegaciones y asociaciones no gubernamentales en subcomisiones. A veces se han tenido que reunir en dos subcomisiones, a veces han llegado hasta tres subcomisiones. Hablando justamente del tema vinculado al presupuesto y del Senado de la República, la senadora Lucía Topolanqui criticó recortes que vienen en ese presupuesto, por ejemplo, al CUDIN, y lo decía de esta forma. Un video, se dio un cuadro de situación general de algunas de las investigaciones en curso. Según la ley 18.172, artículos 230 y siguientes del año 2006, el CUDIN tiene como cometidos básicos brindar asistencia, formar profesionales y científicos, tareas de investigación, relación académica con otros centros en el mundo, etc. Recuerdo bien que el 1 de marzo del 2005 el doctor Henry Engler le propuso al expresidente doctor Tabaré Vázquez la creación del CUDIM y el doctor Vázquez no dudó. El doctor Henry Engler, posteriormente primer director general del CUDIM, es uruguayo, nacido en Paysandú y venía de Uppsala, Suecia, del Instituto de Medicina Nuclear donde trabajaba. Este nexo con el país nórdico fue decisivo en la génesis del CUDIM, apoyándose en la importante trayectoria nacional en investigación, conocimiento y formación científicas, especialmente de la UDELAR, el crucial nexo formación y experiencia del doctor Henry Engler, la voluntad del gobierno del Frente Amplio, el trabajo del Ministerio de Salud Pública de la época, del BROU, del doctor Guariglia y de todos los que comprendieron la importancia para la medicina nacional de tener un centro de este tipo, más la aprobación legislativa que le dio vida formal, se echó a andar el proyecto. Se colocó la piedra fundamental en el costado del Hospital de Clínicas. Se levantó una especial construcción para alojar el equipo técnico, la adquisición de dicho equipo y fundamentalmente la conformación del grupo técnico científico administrativo, que allí comenzaría la aventura de la ciencia y la medicina. Han sido muchos los pacientes que hasta hoy fueron atendidos. El CUDIM, por ley 18.172, es textualmente persona jurídica de derecho público no estatal sin fines de lucro. Y es esencial que este servicio naciera así, porque todos conocemos cómo excluyen estos servicios de alta especialidad cuando son privados. Fue fundamental, a su vez, el acuerdo con el Fondo Nacional de Recursos. En el artículo 231 de la ley 18.172 se establece, serán órganos del CUDIM la Dirección General y un Consejo Honorario de Administración y Coordinación Académica de 5 miembros. El director general que lo presidirá tendrá doble voto, un representante del Ministerio de Salud Pública, uno de la ANI, uno de la UDELAR y uno de la Universidad de Uppsala, Suecia. Nos resulta entonces incomprensible que el decreto 90-2020 también recorte, como a otras de la ciencia, esta institución. Seguimos en el Senado de la República porque el senador Carlos Camí del Partido Nacional planteó un tema que no es nuevo, ya varios legisladores, algunos además del propio departamento de Artigas, Camí no lo es, Camí es de San José, lo han traído más de una vez, que es el tema de la explotación de ágatas y amatista y la necesidad de darle valor agregado a esa producción minera en ese departamento, ya que si no después se termina exportando a Brasil y Brasil es la que le da valor agregado para después exportarlo al mundo. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí. Quienes somos del interior del país y creemos que el desarrollo nacional es la suma de todos los desarrollos regionales y locales, porque si no, no es desarrollo nacional. Entendemos claramente el tenor, el alcance, el significado, la importancia, lo determinante que es para la promoción del desarrollo en una región o en un departamento, de alentar lo que precisamente tiene como, en este caso voy a desarrollar, únicamente, en exclusividad, ese departamento como riqueza. El potencial, los desafíos que tiene y los requerimientos de política para el desarrollo del sector de las ágatas y las amatistas es necesario. Y es fundamentalmente necesario porque solamente en Artigas y del lado de Brasil, pero con mucho menor calidad, se produce este mineral. Se exporta el 99,99% de lo que se produce en Artigas. Y porque tiene una gran calidad superior a la del único competidor, una parte de Río Grande en Brasil, se exporta en bruto. Y ese competidor de menos calidad está importando la piedra de Artigas y la está industrializando y procesando, fundamentalmente en una ciudad que se llama Soledade, que concurrimos con gobernantes de Artigas y con los representantes de los dos partidos políticos en la anterior legislatura y con el sector privado a conocer esa situación. Desafío que tiene Artigas para el desarrollo de la cadena de valor de estos minerales, donde se requiere incentivar el procesamiento de la piedra, donde se requiere un tratamiento fiscal franco, donde es necesario acceso de financiamiento al capital de trabajo, donde hay que mejorar la productividad de la mano de obra y donde hay que mejorar la inserción internacional. Y queremos proponer y reivindicar los dos objetivos: el crecimiento de las exportaciones de este sector y el aumento de la mano de obra que emplea el mismo, que es posible, que es necesario, pero que es posible, que tiene tres canales: desarrollar la industrialización de piedra en el departamento de Artigas, internacionalizar más este sector, como referíamos, y generar situación de igualdad de competencia con el mismo sector en el Brasil. Para poner solamente un ejemplo, en Uruguay paga impuesto a la renta de las actividades económicas por el 25% y en Brasil el mismo sector el 15%. O el impuesto a las utilidades en el Uruguay es del 7% y en Brasil es 0%. ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, se requiere un tratamiento fiscal del sector como un sector franco, exonerando como instrumento para esto los ingresos obtenidos de las exportaciones de los productos que se industrializan al liquidar el impuesto a la renta. Aumentar el reintegro a las exportaciones de estos productos cuando son industrializados al 6%. Financiar con garantía de programa SIGA, como hay con otros sectores, con repago de los reintegros, especialmente de aquellas empresas que tienen posibilidades y potencial de desarrollar la industrialización. Y crear naturalmente indicadores de evaluación del mismo. Ahí tenía el planteo entonces de senador Carlos Camí vinculado al tema de la explotación de ágatas y amatistas en lo que tiene que ver con el departamento de Artigas, reitero, para darle valor agregado a nuestro país y no que se lo dé Brasil luego, quien finalmente termina exportándolo al mundo. Nosotros se lo dan, exportamos a Brasil, pero de materia en bruta y no sacándole esa ganancia que le podríamos sacar, dando también a mano de obra en respecto justamente a esa posibilidad de tratar las piedras aquí en Uruguay. Dentro de lo que es el presupuesto, dejó en la Cámara de Diputados una posición encontrada y diferente en la lectura de lo que terminó siendo aprobado y que va, como decíamos ahora, en el Senado, en lo que tiene que ver en el Frente Amplio y en lo que tiene que ver con la coalición de gobierno. Por ejemplo, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, habló de que muchas de las cosas no tienen financiamiento, vuelve a hablar de propuestas sin base económica. Es más, enfatizó en que se podría tratar este presupuesto de una carta a los Reyes Magos. Seguimos caracterizando este presupuesto como el día uno desde que recibimos el proyecto. Teníamos realmente la esperanza de que esto fuera cambiando y que la incertidumbre no fuera tal y que lo que son las inconsistencias que tiene esta propuesta presupuestal no fuera tal, pero en realidad lo que se demostró es que esta técnica legislativa con la que se construye el presupuesto sigue siendo opaca, sigue siendo poco clara, sigue siendo poco transparente. El Frente Amplio presentó una serie de sustitutivos para aportar a la transparencia de este presupuesto y no fueron acompañados por el gobierno de la coalición. Por tanto, muchas veces entendemos que lo que es el discurso de la transparencia queda solo en enunciados bonitos. En realidad, en base a lo que venimos discutiendo en esta semana en el plenario de la Cámara, lo que seguimos constatando es que hay una serie de anuncios que se hacen sin financiamiento. Es prácticamente una carta a los Reyes Magos este presupuesto. En realidad se afectan áreas claves porque hay un recorte generalizado, hay una caída del gasto público y en realidad en un momento donde se alude tanto a la pandemia, lo que no encontramos es ninguna medida para paliar justamente esta pandemia en esta situación en la que estamos. Por suerte, la coalición de gobierno ha reconocido que Uruguay tiene un contexto internacional y que vamos a tener que hacer muchos esfuerzos. El problema es a quién le pide el esfuerzo el gobierno. Y como ya lo dijo Gerardo, en este presupuesto se reafirma la idea de que el esfuerzo se le pide a las trabajadoras y a los trabajadores, se le pide a los funcionarios públicos, se le pide a los jubilados el esfuerzo, mientras quienes escriben el presupuesto se aumentan el sueldo. Así que en términos generales, nosotros seguimos caracterizando este presupuesto como incierto, como poco transparente y realmente nos parece una pena que se bastardee muchas veces la labor parlamentaria justamente por no poder contar con la información necesaria para poder hacer un análisis profundo de lo que es una propuesta presupuestal. No un fetiche, el incremento presupuestal no puede ser un fetiche el discurso del déficit fiscal. Y acá tenemos justamente el desafío muy grande de saber cómo van a hacer lo que nos prometieron que iban a ser los mejores 5 años de nuestra vida. Yo creo que acá en realidad hay unas pruebas bastante claras de lo que son los primeros meses de gestión de este gobierno. Con un presupuesto que dicen que es demasiado alto porque lo recortan, vienen haciendo bastante menos y vemos algunas carencias que se identifican. En realidad hoy estábamos tratando el tema INISA, ahí hay un impacto en algunos gastos de funcionamiento y cuando uno ve lo que fueron los decretos, el decreto 90-2020 y la afectación que hubo sobre la utilización de los fondos, ve que en realidad ahí no hay una mejor gestión. Tuvimos la oportunidad de dialogar también con Juan Rodríguez, coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional, vinculado sobre todo a esto que se marcó en relación al Poder Legislativo, de dos modelos. Y él decía, no me disgusta hablar de dos modelos, porque creo que sí, que hay dos modelos, y él decía, desde el punto de vista filosófico, no ideológico, pero sí filosófico, decía Juan Rodríguez, hay un modelo agotado, que es el de Frente Amplio, y un modelo que es el que eligió la gente, que es el nuestro. y por lo tanto, a partir de nuestro modelo, es que nosotros proponemos este presupuesto. El presupuesto es aislado del mundo o aislado de las circunstancias, es bastante de cuento de hadas. En todo caso, eso es lo de cuento de hadas. Pensar que las cuentas públicas, tal como las fuimos, como las asumimos, podrían implicar seguir con el echar hasta que se derrame, demuestra una gran irresponsabilidad por parte de la oposición. Irresponsabilidad que no se ocultó en ejercer cuando, a diferencia de todos los años anteriores, al principio de año, al momento de actualizar las tarifas públicas, no lo hizo. En definitiva, lo que demuestra es de parte del gobierno anterior, de las autoridades del gobierno anterior y de la bancada de la oposición, es un desconocimiento de los hechos y de las circunstancias que anteceden a esta realidad. Respecto al presupuesto concretamente, la lógica que el gobierno de coalición tiene es una lógica diametralmente opuesta a la del Frente Amplio. Sí, eso es verdad. El Frente Amplio entendía que presupuesto tras presupuesto, en definitiva también porque la economía lo permitía, era más y más recursos. Independientemente después cómo se gestionara. Pero la lógica era aumentar. La lógica de este gobierno es distinta. La lógica es que con los recursos que se tienen, que son importantes, gestionarlos de forma mejor, más eficiente, más eficaz. A partir de eso le hemos encargado, el Poder Ejecutivo le ha encargado a los diferentes incisos una evaluación y un monitoreo de cada una de las políticas que sigue. Y eso es lo que ha permitido la conformación de este presupuesto. Ni que hablar que dista tal vez mucho de lo que hubiésemos querido, pero las circunstancias que vienen previas a este gobierno y profundizadas por las consecuencias de la pandemia, hacen que esta instancia presupuestal esté enmarcada en un régimen y en un estricto sentido de responsabilidad republicana al momento de la asignación y la distribución de los fondos públicos. ¿Le molestó, diputado, que se volviera, desde el punto de vista del Frente Amplio, a plantear el tema presupuesto desde un punto de vista ideológico, con planteos por hoy con el tema nuevamente de los dos modelos de país? No, para nada. La oposición tiene todo el derecho a decir lo que entiende pertinente. Sí, hay dos modelos filosóficos, por supuesto que sí. El modelo agotado del Frente Amplio, que la gente lo juzgó en las urnas, y este modelo que intenta ser más eficiente, más celoso y cuidadoso de los fondos públicos, que en definitiva es la plata de la gente. Usted dice, cuando escucha a algunos legisladores decir que esto es una motosierra, que mejor haberlo hecho con pulidora, como decía Sánchez, no con motosierra, que hay recortes, que los programas sociales corren riesgo. Bueno, es una opinión del diputado Sánchez, por supuesto, y de la bancada del Frente Amplio. Tienen el derecho a decir lo que entiendan conveniente. La realidad es que las circunstancias que nos dejaron nosotros nos obligan a actuar con la responsabilidad que ellos carecieron. A lo largo de muchísimos años, con la bonanza económica más importante de nuestro país, poco estuvo arriba de la mesa el buen manejo y ser celoso de los fondos públicos. Ahora resulta que la responsabilidad y la transparencia debe ser por parte de este gobierno y es cuestionada. Nosotros hemos puesto por delante esos dos factores como un eje central de nuestra política. Ahora, ellos tienen que recordar también, al momento de recordar la transparencia que nos exigen, su actitud al respecto. Su actitud de declarar reservada cuánta información había en la vuelta porque no les convenía o no les interesaba que la oposición lo supiera. Entonces, creo que habría que hacer un poco de autocrítica respecto a la oposición en cuanto a las exigencias que a nosotros nos atribuyen o nos piden cuando ellos a lo largo de 15 años distó bastante esa actitud de la realidad. Y a nivel de Senado, ¿qué puede pasar? A ver, a nivel de Senado puede pasar que aparezca finalmente un mensaje complementario que traiga más dinero. Que haya algún redireccionamiento más, bueno, sería dificultoso, porque creo que todo lo que había para direccionar ya se redireccionó, ya sea para el tema del Poder Judicial, que fue una de las cosas últimas que se sacó, como también para el tema de la Universidad de la República. El tema de la UAM, que es un tema ya más político, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, sí parece por lo menos tener mayores trabas para salir que lo que terminó saliendo en diputados, porque en el Senado son más cortitas las ventajas, las mayorías. Y allí ya el senador Sergio Botana, que ha sido intendente por mucho tiempo de Cerro Largo, considera que este tema tiene que analizarse, lo de la gobernanza de la UAM, fuera del presupuesto en la Comisión de Ganadería, Cultura y Pesca, que es lo mismo que pide, por ejemplo, la nueva intendente de Montevideo, Carolina Cose. Porque no dan los tiempos como para que se llegue a un acuerdo allí, La idea de diputado fue aprobar esto por ahora, aprobar la gobernanza con los votos contrarios de Frente Amplio para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con doble voto, yendo al presidente, pero a sabiendas de que ya la intendencia le colocó al predio donde decía UAM, le colocó ya un cartel que dice Nuevo Mercado Modelo. Entonces, sabe que esta situación está lejos de resolverse y que podría terminar desbarrancando en la relación gobierno nacional con el gobierno municipal de la capital. ¿Qué es lo que se busca entonces? Darse más tiempo y de alguna forma tratarlo, reitero, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Veremos si finalmente eso termina siendo la solución, pero por lo menos ya hay voces desde el propio Partido Nacional que cuestionan a un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que en principio, recordemos, es colorado. Ni siquiera es del Partido Nacional. Y más allá de las alianzas que esta coalición tiene que mantener, es verdad que eso también puede tener su peso a partir de los legisladores del Partido Blanco, al no ser un intendente de su partido. A no ser un ministro de su partido, perdón. En este caso, el de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Más allá de que muchos han marcado que hubo un apresuramiento y un problema de comunicación del propio ministro Uriarte, que él mismo ha reconocido a la hora de llevar este planteo de la gobernanza o de la doble gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Otro de los temas que también los colorados trajeron, en este caso consiguieron el apoyo del resto de los sectores multicolores, no del Frente Amplio, fue de que INEFOP deje de prestar plata. Y de esta manera sean otras sus atribuciones vinculadas a la formación profesional de trabajadores y no la de prestar plata. Esto fue determinado en diputados y Conrado Rodríguez fue quien presentó el artículo que, reitero, fue aprobado por el resto de los integrantes de la coalición gubernamental. Para que se puedan insertar en el mercado laboral y no de prestar dinero. Con este mecanismo se le dio un préstamo a Envidrio por más de $1.500.000, un préstamo que sabíamos todos de que no se iba a recuperar y efectivamente no se recuperó. Por lo tanto, entendemos que en este presupuesto nacional se debería de incorporar la eliminación de la potestad de prestar dinero por parte de INEFOP. INEFOP está creado para otra cosa y obviamente fue totalmente desvirtuado por un préstamo que realmente sabíamos que no se iba a recuperar y con una gestión que dio lugar a reclamaciones judiciales. ¿Esto se aprobó por unanimidad o lo votó solo la coalición? Bueno, esto fue aprobado solamente por la coalición. Y en ese sentido, nosotros entendemos que teníamos que impulsarlo porque tenemos que cuidar los recursos de los trabajadores, de las patronales y del Estado. Así que en ese sentido nos parece que hay que volver a la esencia de INEFOP. ¿Esta herramienta se buscó porque ustedes consideran concretamente que INEFOP no estaba capacitado para esto o porque se manejó mal la herramienta en el gobierno anterior? Bueno, claramente hay otras instituciones públicas que se dedican al tema crediticio. INEFOP no tiene esa experiencia y esa especialización. Lo que sucedió en el pasado es que como no se le daban más préstamos, por ejemplo, a Envidrio, se buscó una fuente de financiamiento y se le dio por parte de INEFOP esa cantidad de dinero que todos sabíamos y efectivamente sucedió que no se pudo recuperar. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la vinculada a la reforma militar. Ustedes saben que la ley orgánica militar bajaba a 130 a los coroneles, pero finalmente el partido de gobierno ha definido que el corte sea en 156 coroneles. En generales también hubo, no se hace un recorte total, pero eran menos, apenas era un general menos lo que se sacaba. No era tan importante como la cantidad de coroneles que se suprimían. ¿Cuál es el análisis que se hace desde la coalición de gobierno para definir esto? Bueno, Gabriel Gianoli, que es de la lista 40, diputado del Partido Nacional, la lista 40 más conocida como el tractor amarillo, es la lista de Javier García, el actual ministro de Defensa, indicaba que de haber seguido con lo que fue la reforma, la ley orgánica militar en el año 2019, es decir, el año pasado, se hubiera llegado a juicios contra el Estado por parte de algunos militares que verían cortada su carrera profesional y que con esto se reduce, queda más cercano, dice, a lo que fue la primera propuesta que había hecho el ex ministro hoy fallecido Menéndez, que era de 147, si no me equivoco, 145, 147, y a ellos me lo marcan en 156. Igual lo concreto es que en estos 3 años iba a haber 130, un límite, y va a quedar en por lo menos unos 25 más, 26 más, más los generales, llegando a un 30% el escalafón que se va a mantener dentro de la cúpula militar con respecto a lo que era la ley original. 30 puestos más de mandos altos. Gabriel Giannoli, diputado del Partido Nacional por la lista 40, defendía esto de la siguiente forma. La ley prevé llegar al 2022 con 130 coroneles. La realidad dice que hoy hay 181, el mes pasado 190. La ley orgánica establece también que se asciende por antigüedad. O sea que ese número al 2022 nos daría que no podrían ascender una determinada cantidad de coroneles que tienen el derecho adquirido, y al decirle, mirá, vos no vas a ascender, perfectamente va a ir a la justicia, hace una demanda con todo criterio y respaldado por la ley. Entonces, evitamos demandas, pero también se asume un rol de las Fuerzas Armadas que cumplen nuevas misiones, con la ley de frontera, con la solicitud de las Naciones Unidas del incremento del contingente en las misiones de paz. O sea que se considera que el número es adecuado, y no es un número muy descabellado, porque cuando el proyecto entró en el 2018, el ex ministro Menéndez, fallecido, hablaba de 145. Luego, por un acuerdo interno en el Frente Amplio, llegó aquí con 130. O sea que 145 a 156, con las nuevas misiones y la nueva visión de las Fuerzas Armadas, nos parece que es muy adecuado. Claro, y se destacaba justamente también la actividad, no solamente en las misiones de Naciones Unidas, sino también lo que usted decía, el papel que va a estar cumpliendo en frontera, que es verdad que se había votado durante el gobierno del Frente Amplio, pero que se pone en marcha con el ministro Javier García al frente, ¿no? Exactamente. Eso también, el presupuesto nacional termina por presupuestar la ley de fronteras, que en marzo, el 16 de marzo de este año, se puso en funcionamiento y que venía votada desde el 2018. O sea que aquí también el nuevo rol de las Fuerzas Armadas y un nuevo presupuesto que tendrá varios componentes y que tienen que ver con un aumento a los sueldos más bajos, una partida fija, pero también una partida diaria que podríamos decir que generaría un aumento, un incremento entre un 10 y un 15% en el salario deprimido de los soldados. Claro, y por último, ¿se podrá apelar en el futuro también a aumentar el recurso material de la Armada, de la Fuerza Aérea, que está bastante en una situación vetusta? Bueno, ahí también el presupuesto nacional trae un artículo en respecto a la venta de los bienes. Y ahí se ha hecho un gran esfuerzo, donde el 50% de lo recaudado irá al fortalecimiento de todo el armamento y de todos los recursos necesarios, los recursos materiales, que obviamente hoy estamos, como bien lo ha dicho el ministro García, en un estado de indefección, con faltante de todo tipo, sí, por suerte, cumpliendo con una gran tarea en la ley de fronteras, que es sin el presupuesto que se asigna hoy, con el presupuesto pasado, se ha podido cumplir con toda la actividad. Por último, volviendo al tema del recorte de la cantidad vinculada a la ley orgánica militar, lo que es claro también es que a partir de que esto se iba a hacer en plazo, la cantidad de coroneles que tenemos ahora es superior a la que finalmente este proyecto establece. Es decir, todavía tenemos más coroneles de lo que... Por supuesto, como le digo. En el 2009 nosotros teníamos alrededor de 260. Para que vaya viendo cómo ha venido esto. Y el mes pasado 190. Hoy estamos en 181, pero la previsión dice que no llegamos a 2022 a cumplir con la ley de 130. Lo que implica que hay gente que va a quedar por el camino y verá la manera de recuperar su derecho a través de la justicia y con demandas. De esta manera se readecua y se ordena para realmente, como dije al principio, continuar con las tareas que son bastante importantes, y nadie hoy podría pensar en el Uruguay sin la presencia de las Fuerzas Armadas en todo el perímetro nacional. Ahí tenía la respuesta de Giannoli, que reitero, tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de la supresión de cargos vinculados al alta jerarquía militar, sobre todo coroneles. Es verdad que actualmente hay 181, que son mucho menos que los 156 que esta ley establece, pero no se llegaría a los 130, que era el recorte que establecía la reforma de la ley orgánica militar del año 2019. Uno de los temas que también tuvo sobre la mesa en el tema presupuestal y que quedó un poco relegado, obviamente por la cantidad de información que manejábamos, pero que es bueno poner sobre la mesa ahora, tiene que ver con el proyecto de puerto, hotel y casino en el departamento de Canelones. Allí hubo un ida y vuelta entre dos legisladores, concretamente del departamento de Canelones, Pedro Irigoyen del Frente Amplio y Alfonso Lereté del Partido Nacional, en donde Lereté decía, bueno, en esto estamos de acuerdo todos, porque la intendencia también quiere que finalmente haya un puerto, hotel, que veremos si finalmente ese hotel se concreta. Ustedes saben que el Sheraton está en venta, y que en realidad es verdad, se lo compra un consorcio internacional, pero no para poner un hotel, para poner oficinas, tipo la World Trade Center de Montevideo Shopping. Es decir, deja un rubro importante, y mucha gente que trabajaba en ese rubro no puede reconvertirse para trabajar en oficina, lo cual es un golpe importante con la pérdida de ese hotel. Es verdad, usted me dirá, hay mucho menos viajeros, la situación de la pandemia, todo lo que ustedes quieran, pero cuando se dice el Sheraton sí ya vendió, pero viene otro consorcio, sí, pero viene otro consorcio a hacer otra cosa, a hacer oficinas, no a hacer otro hotel o a mantener el hotel. ¿Qué pasa con esta posibilidad del hotel? Si es que finalmente alguien se presenta por un hotel, lo más interesante siempre es el casino, y los legisladores lo saben y lo ponen sobre la mesa. El casino y puerto que quieren hacer en Canelones. Escuchamos a Pedro Irigoyen y Alfonso Lereté, uno de Frente Amplio, otro del Partido Nacional. No podíamos dejar pasar, el diputado propinante mencionó el olvido de un par de compañeros, tanto Tinaglini como el compañero diputado por Maldonado, Antonini. En lo que respecta a no haber nombrado al departamento de Canelones en el momento que se discutió de turismo, seguramente haya sido, o seguramente no, fue obviamente un error. Seguro igual. El hecho de que Canelones no fue olvidado durante los 15 años, ese trabajo ya plasmado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también de Turismo durante esos 15 años. Entonces el olvido puede haber sido alguna cuestión circunstancial de intervención en sala, pero tenemos muestras suficientes de la intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al hablar de mi localidad, donde uno de los principales puntos turísticos que tiene el Parque del Plata hoy tiene que ver con una obra muy importante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el anhelado y trabajado junto al diputado, que espero que no se enoje porque lo mencione, el diputado Lereté, que trabajamos muchísimo para eso, y eso fue plasmado mediante la gestión del Frente Amplio y el ministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, el olvido no fue más que las palabras de los compañeros, lo cual queda como anécdota. Los 15 años de gestión Frente Amplista demuestran una permanente presencia tanto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como del Ministerio de Turismo en el territorio. Tanto es así que las auxiliares, por ejemplo, de todos nuestros balnearios de Costa de Oro están conectadas gracias al trabajo de ese ministerio. El trabajo ha sido permanente y coordinado entre los tres niveles de gobierno, lo cual nos alegra mucho. Pero hay dos elementos que me dejan preocupado, que lo desarrollaremos en unos minutos. El primero es que quienes salen a vender, por decirlo de alguna forma, y ahí le pongo las comillas, nuestros lugares turísticos, lo denosten en el momento de decir que Costa de Lata y términos de eso, que al final de cuentas, si el que lo vende de mala manera, el comprador obviamente va a estar de parabienes. Y lo otro que me queda por decir es que la planificación que presentó el ministro en la comisión con respecto a Costa de Oro nos deja algunas preocupaciones que vamos a desarrollar en un rato, pero que tienen que ver con transformar nuestra ruta 200, la interbalnearia, en una ruta rápida, casi que evitando que pase el turismo por ahí, haciendo un bypass por la ruta 81, intentando que el turismo argentino vaya derecho a Rocha y a Punta del Este, salteándose esa Costa de Oro que tenemos en nuestro departamento de Canelones, la cual sabremos defender junto con el diputado, que en tantas ocasiones nos hemos juntado por este tema, y somos de los que, si bien no creemos en el modelo exactamente que se plantea para la licitación del puerto, casino y hotel, entendemos que las nuevas autoridades tienen esa visión y acompañaremos todo el proceso con el rol de, obviamente, de fiscalizar, pero también con el rol de incentivar todo lo que para nuestro departamento sea positivo. Así que simplemente esa aclaración. Una interrupción al diputado Alfonso Lereté. Yo te lo voy a definir así. En este tema no estamos enfrentados con el Frente Amplio y trabajamos como sociedad. Porque esto nos une. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que Canelones cuente con un puerto, hotel y casino. Quiero hacer un paréntesis, si me permite, presidente. Estoy preocupado porque de dos diputados... Por tanto, tenemos este proyecto que es fundamental. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Transporte? Ha aportado para que el privado pueda venir, porque allí está la llave, en primera instancia buscar esa vía, porque no tenemos financiación estatal, buscar que ese privado invierta. ¿Y qué aporta el Estado? Aporta la tierra, para que allí se instale el hotel, la manzana cero de Atlántida, una hectárea y media, que no es un invento del Partido Nacional. Esto viene desde el año 1972, cuando este mismo Parlamento votó la expropiación de esa tierra a instancia de un diputado del Partido Colorado para que efectivamente se construyera el puerto de Atlántida. Único departamento, quiero informar, con costa, que no tiene puerto. Todo el resto lo tiene, nosotros no. ¿Qué más aporta el Estado uruguayo? Aporta el diseño portuario y todos los estudios durante 15 años. De todos los gobiernos. De los gobiernos colorados, blancos y del Frente Amplio. Que trabajó muy bien este tema. Y ahí están todos juntos por el hotel, casino y puerto de Canelones. Según indicaba el propio Lerete, allí están unidos con el Frente Amplio para sacar el proyecto. Veremos si aparece ese privado, porque no es momento, parece, para muchos de ellos de invertir justamente en hotelería. Sí en casino, que es lo que más atrae, y por eso hay algunas modificaciones para darle al privado mayor potestad sobre el tema del juego, que veremos cómo recaen en algunos otros sectores que creo que manifiestan que es el Estado quien tiene que controlar el juego y no el privado. Nos vamos, Adriana Ambrosio en Labio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.